Nos llevaban allí a Madrid, pues cuando a temporadas, cuando éramos muy pequeñas, que entonces íbamos al colegio, pero no pasaba nada porque nos. Y es que tenía tanto cariño, nos tenía tanto cariño, esta tía mía, que era feliz cuando ellos no tenían hijos. ¿Y cómo será que nos llevaban? Y aquí yo estoy en un colegio en Madrid, que yo estuve yo de este colegio, recuerdo el día que me hicieron esta foto, nada más, o sea, de. Porque era en verano, por ejemplo, antes de que se acabara el curso en los colegios, pues nos llevaban y nos estábamos pues allí a lo mejor un mes. Y ese mes, mi tía, Rosario, que se llamaba Rosario, para que no faltara de, pues eso, de aprender y eso, pues me llevaba al colegio. Y ahí estoy con el uniforme y todo, con mi lazo bien hermoso. Entonces ahí tendría yo 6 años, como mucho. El Sagrado Corazón y la Milagrosa, sí. Teresa Martín. Martín Muñoz.